Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿verdad? No tiene nada que ver. ¡Ey! ¡8 de la noche con 59 minutos! Bienvenidos al programa 126... de prender el cerro, ya, 126 programas, ya 126. No tenemos entusiasmo, ya no aplaudimos, ya no nos emocionamos, ya se nos hizo una costumbre, un hábito estar cada martes a las 9, a excepción de los días de debate, partidos de Leones Negros, o próximamente la Feria Internacional del Libro. O que llegue un dron ladrón y se robe. El dron ladrón. La noticia que está sacudiendo al mundo. Si usted no escuchó el noticiero Señal Informativa de las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías. Para empezar, muy bien. El dron ladrón. Qué desborde de creatividad. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde en línea. Y te invito a que nos escuches la próxima hora a través de el 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Nos puedes ver y escuchar en radio.udg.mx y a través del Facebook Live en la página de Radio Universidad de Guadalajara, Prender el Cerro en Facebook, y también estando GDL y en las personales que seguramente vamos a estar compartiendo. Diego Ortiz. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo estoy en todas las redes como @DiegoOrtiz55 y hoy en Friki News, vaya que tuvimos un lunes muy agitado. Vaya, ¿eh? Vaya, hombre. Vaya, vaya, que tuvimos. ¿Sabes quién no tuvo un lunes muy agitado? Stan Lee. Sí, precisamente porque falleció Gabriel de ayer. Ni su esposa. Ah. Stan Lee. Pero bueno, ya están juntos haciendo más superhéroes, más superhéroes. Fuiste más cuento. No, bueno, ya están juntos en el cielo, diseñando más superhéroes. Están dibujándole cómics a Dios. Que le vaya bien. Eso es como los créditos del transporte público que dice, voy con Dios y no regreso, estoy con él. Estoy con él, así es. Edgar Pineda. Hola, buenas noches. Pues miren, hubo también bastante información de los deportes, como por ejemplo, se jugó la final de ida de la Copa Libertadores, que es la final soñada en Sudamérica. Tuvimos liga y tenemos partido el viernes de México contra Argentina. Y el martes, otra vez, México contra Argentina. Porque es para lo que hay. Sí, no. Choripán. Fueron los únicos que. Puro choripán. Que aceptaron. Yo creo que eran los únicos libres, ¿eh? Me imagino que ya han de haber tenido compromisos a algunos rivales de la zona. ¿Como quién? Como Chile, bueno, y Ecuador y todos ellos. Mejor Colombia. Argentina que un México-Bolivia. Ah, sí, claro, claro. Sí. Perú, pues, bueno, pero está bien, ¿no? Ah, Perú sí, todavía. Perú, pues están de moda. Bueno, estuvieron, ¿no? Estuvieron de moda. Por eso. Hay que subirse a la ola. Salió de peruano en cierto video. Sí, gracias. Alguien. Ricky Ruiz. Hola. Hola. Olisola. El Casasola de Estaba oliendo el micrófono. ¿Qué? Huele a Falcón, ¿o qué? Sí, está fuerte este está micrófono. Fuerte. No lo a mí me tocó el de Trino, mira. Ahorita me acerqué mucho aquí al de este y dije, ah, caray. ¿Quién comió frijoles? ¿Quién comió frijoles? ¿Quién comió frijoles? ¿Quién pidió pollo? ¿Cómo están, amigos? Yo aquí contento. Hoy traigo cuatro canciones. ¿Traes cuatro canciones? Cuatro canciones. Trae un Motorola L6 porque no le caben más. Hoy traigo cuatro rolas para perdón, a Chopin. ¿De qué tema es? ¿Se puede saber o no? Pues ya llegando el momento vamos a decirlo. Pero, estoy contento porque ya hay frío. Ya hay frío. Finalmente, no, bueno, ya. Ya lo extrañaba. Ya. Frío y brisa. Ya está hecho bolita, Diego. Ya se va hasta Johnny. Sí, ya no sudo tanto. No, y sí suda, sí. Pero sí, así es. Oigan, estábamos viendo ayer la noticia, ayer antier, del grafitero premiado. Ah, sí. Oye, sí. El Banksy de aquí de Zapopan. El Banksy de Zapopan. ¿Sabes que estaría bueno que después de grafitear el tren ligero se destruyera solito? Ah, ya, para que dejen de estar con sus malditas obras, ya. Pero sí, lo reaprendieron porque vandalizó un vagón de Ferromex. Pues sí, pues y sí. Ya le retiraron el apoyo del ayuntamiento de Zapopan y ahora sí está pagando pena porque en Guadalajara no hay de que, ay, sí, ahora le vamos a quitar un mural a Clemente Orozco para dárselo a este muchacho. El ayuntamiento de Zapopan es la mujer golpeada. Oigan, Pablo Lemus lo entrevistaron al respecto y se le escuchaba triste, o sea, sí le pegó. Desilusionado. Como un hijo reprobando matemáticas. No será su hijo. Yo creo. Como que al principio le quiero hacer el paro de, no, ay, cabrón, bueno, a ver, te voy a poner aquí un premio para desarrollar tu lado artístico, tu talento. Y mira. El dron me está, oye, ¿alguien me está cucando aquí en cabina? Todo el equipo de producción. Uy. Está comiéndose unos picones. Y se te antojó. Y como sabe que tengo adicción a los picones, a las frutas. La harina es. Sabe que no. La harina. La harina es mi. Kriptonita. La harina es mi. Sí. Edgar, tenemos invitado especial. Claro, preséntalo, por favor. Sí, hoy nos acompaña. Bueno. Ya ha estado aquí tanto por teléfono como presencial en algunas ocasiones. Y tenemos otra vez invitado al mismísimo Oscar Rodríguez, alias el profe. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Edgar, Ricky, Diego. Hola. Alberto, auditorio de Prender el Cierro. Muchas gracias por la invitación. Estaremos aquí diciendo incoherencias de deportes como Edgar hace todos los martes. No, ¿por qué? ¿Por qué el apodo del profe? El profe, lo dices tú, lo digo. Lo que pasa es que tenemos un equipo de fútbol de muchos amigos, ¿no? Ajá. Entonces hubo un momento, aquí Oscar era el portero, y hubo un momento en que decidió dejarse el portero y solamente ser el director técnico. Y en el fútbol, a los técnicos le decimos, nos dice el profe. Y ya de ahí comenzó el profe, y ya se le quedó. Entonces ya vas de puro director, ya no juegas. Sí, no, ya. Y digo, la verdad es que también sé más de fútbol que todos esos amigos que mencionan, entonces por ahí va la cosa. Había que enseñarle. Sí, sobre todo. Qué bueno en el norte. Muy bien. Pues bueno, tenemos regalos. La regaliza. Sí. ¿Quién empieza? Yo. Se nota que es semana del buen fin. Ya. Yo, este viernes 16 de noviembre a las 9:15, no van a llegar tarde, 9:15. No, 9:14. Va a estar en el Teatro Galerías La Diablo Squad, que es Sergio Mejorado. Tavo Morales, y creo que está La Mole también. Sí, La Mole. Sí, ¿no? La Mole. Van a estar en el Teatro de Galerías haciendo un show de stand-up comedy. Es un pase doble y estoy viendo que es en sección VIP, así que... Oh. Así que quien quiera... Nomás aquí. Quien quiera... Nomás, y nomás les voy a decir algo, no están dando en muchos medios, ¿eh? Así que... Uy, de hecho en ningún lado. Así que no va en contra, o sea, ni en taquilla los dan. Ni la mamá de La Mole tiene. Pero yo pensé que La Mole no iba a ir por Stanley. Si quieren ir, que manden a cualquiera de los medios de comunicación que nos digan cuál es su integrante favorito de la Diablo Squad. Que no sea el titular, porque ya... Que no sea Don Franco. Ajá. Cualquiera de los hijos de Don Franco que nos digan quién es el favorito. Los hijos de Don Franco. Diego, ¿qué más tenemos? Mira, estamos para aventar para arriba. Tenemos boletitos para el sábado 24 de noviembre. Son chiquitos. Son chiquitos, sí. Son mini boletitos, son como de Transvale. Del turista. Para ir a ver a Bersuit Vergarabat. Gira mundial, 30 años, dice, en el Teatro Diana. Por si quieren ir a escuchar Tomo para no enamorarme y Me enamoro para no tomar. Y ya. Es la única que conozco. No, no. ¿Cómo se te ocurre? Ese sí la curé aquí. Ese sí la curé aquí. Versión es la de... ¿Y qué me dice del dedito que te mete en el... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, uy, uy, uy, sí, uy, es cierto! ¡Qué obo! ¡En la selva! ¡Se escucha entero! Sí. Pues mira, para el sábado 24 de noviembre... De ¡Latino! A las 9 de la noche en el ¡Latino! Teatro Diana. ¡Latino! Ricky Ruiz. Yo también traigo algo. Quejando. La Sociedad de los Poetas Muertos. Uy. Basada en la película ganadora del... A ver si no se nota que leo, ¿eh? Basada en la película ganadora del Oscar como Mejor Guión en 1989, La Sociedad de los Poetas Muertos narra la impactante y conmovedora historia de un grupo de estudiantes de la Academia Welton, una prestigiosa y estricta institución privada en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, donde son los patriotas, por cierto. Gracias al señor Keating, excéntrico profesor de literatura, y por medio de métodos de enseñanza poco convencionales, un grupo de alumnos vivirá una aventura que los hará descubrir el significado de la, y dejo de leer, de la expresión carpe diem, tan choteada, tan tatuada, tan quemada, tan pachocha, que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Pinchurrienta? Carpe diem, sí. O sea, aprovecha el momento. Y bueno, la vital importancia de luchar por alcanzar sus sueños. Muy bien. ¿Y cuándo es o qué? Pues ojalá supiera, permíteme. Es el 21 de noviembre. 21 de noviembre. De mañana a la siguiente semana. Ahí es a las 7 y a las 9 y media. No, pero los boletos. Ah, los boletos, permítame. Pero son por si querían comprar, pues, ¿no? Para Carpe Diem. Es a las 7 de la noche. 7 de la noche del 21 de noviembre, los dos boletos, ¿no? Aquí los tengo, mira. 19 horas, muy bien. Aparte es muy buen asiento, ¿eh? Dice que tiene cojín abajo. Aquí dice. Muy buen lugar. Y también tenemos pase doble para el show de stand-up comedy de Roberto Flores, que es este jueves en un bar ahí en Avenida Chapultepec. ¿También tenemos para ese? También tenemos para ese. En un ratito más vamos a platicar con Roberto. Entonces, pues llamen a el teléfono. Bueno, más bien no llamen. No llamen. Estoy rectificando. No llamen. No. Comuníquense al WhatsApp vía mensaje de texto o mensaje de voz, 33 23 46 6142. Facebook, Prender el Cerro. Twitter, @ Prender el Cerro. También hay picón, por si quieren. También hay picón. Ay, no dijimos. Ya en no los controles está Beto González. ¡El camaleón! Ahí está. Ya, sí. Ya nadie grita el camaleón, ya nomás Diego, porque Diego, tuvo un receso ahí. Ya estaba yo gritando cada martes. ¡El camaleón! ¡El camaleón! El jueves tuvimos show y alguien prometió ir y no fue, pero bueno. ¡El camaleón! ¡El camaleón! ¡El camaleón! ¡El camaleón! ¡Vámonos ya! Prender el cerro. Fíjense lo que es tener tiempo para preparar un programa. Ya se fueron algunos de la caravana migrante que estaban aquí en Jalisco rumbo a Nayarit. Sin embargo, bueno, resulta ser que en Nayarit no les van a poder dar la ayuda que ellos esperaban porque en ese estado siguen padeciendo los estragos del huracán Huila. Por lo cual no hay un recurso suficiente en el vecino estado de Jalisco para poder atenderlos. Lo importante de estos días, o sobre todo de hoy o ayer, no recuerdo bien, fue que los migrantes acusaron al gobierno de Jalisco de mentir y de sacarlos del estado a como diera lugar. Al parecer se encuentran varados en la autopista Guadalajara-Tepic, allí en la caseta de El Arenal, a 90 kilómetros del límite con Nayarit. Porque, bueno, se rebasó a las autoridades de Jalisco, según dicen los migrantes. La realidad, porque hubo muchas protestas, hubo un comunicado que emitió la caravana migrante sobre el poco apoyo, decían, del gobierno de Jalisco a su causa. Pero el domingo, en una entrevista, Aristóteles Sandoval argumentaba que no les podrían dar el servicio del transporte. ¿Por qué? Porque primero tenían que ponerse de acuerdo con el estado de Nayarit y porque hay leyes migratorias que no le permiten al gobierno del estado darles ese servicio de transporte. No, es porque se están peleando si todavía lo van a cobrar a 7 o a 9. Pues es que la verdad, digo, se juntó el hambre con las ganas de comer, porque es como si alguien me pidiera a mí 20 pesos, ahorita no los traigo. Eso en el caso de también Nayarit. También ya es como emigrar a donde tampoco hay mucho. Sí, no, y luego hubo muchas protestas en redes sociales, pero lo cierto es que ninguna autoridad expresó públicamente que se iba a llevar hasta Nayarit a los integrantes de la caravana migrante. Ya se cerró el albergue de el Auditorio Benito Juárez, dice Aristóteles a través de Twitter, que no se espera un arribo masivo de migrantes, aunque todavía hay algunos cientos en la Ciudad de México que están en camino, no sabemos si a Guadalajara o se van a ir por el lado del Golfo. La situación de la caravana migrante sigue, los vecinos del Auditorio Benito Juárez se quejan de falta de higiene de algunos de los integrantes. De que estuvo Fer de Maná. Dijeron, no, ya cuando empezó a cantar, dijeron, ya esto es demasiado. Es que eso fue para correrlos, porque tenían que cerrar. Oye, sí, a mí se me hace más indignante Fer de Maná que los dejen a 90 kilómetros. Sí. Y luego bien desafinada la guitarra. Horrible. Empezó a tocar y dije, ¿qué es esto? Esto suena como gato aullando. Eso es. Eso es. Ay, no, pues Stephen Hawking. Ay. Otra mente brillante que se fue, pero aún así... Parece canción de Intocable. Sí, otra mente brillante que se fue, un amigo que se fue, pero sigue dando de qué hablar porque hicieron una venta de beneficencia que se llama Sobre los Hombros de los Gigantes. La casa inglesa Christie's subastó en línea medallas, la silla de ruedas de Stephen Hawking, objetos personales, el guión de Los Simpson donde tuvo una participación especial, pero también estuvo, bueno, algunas cartas y documentos donde lo vincularon con Newton, Darwin y Einstein. Pues está enterrado en la misma catedral, ¿no? Según yo. Creo que sí, no, ahí sí desconozco el dato exacto, pero sí. La silla de ruedas se vendió en 276 mil libras. Al igual que el conjunto de 7 premios, incluido el premio Albert Einstein por sus logros en ciencias naturales. También se pusieron a la venta copias personales de documentos del físico y algunos artículos. Pues recaudó más de 300 mil libras. Esa. En pura cuestión son personal. Como, como 6 millones recaudó de pesos, más, ¿no?, de 1.8 millones de libras, 300 mil libras más de lo que esperaban. ¿Sí? A ver, Diego. Entonces, No estuviste ahí en el evento. Como Colts, es que yo nomás iba. ¿A qué te mandamos? Yo nomás iba por el guión de los Simpson y me lo ganó un viejito, güey. Como cuando te subes a la báscula, 300 libras más de lo que esperaba. Oigan, y si pensaban que ya había cerrado la lista de confirmación para asistir a la toma de protesta de nuestro presidente electo, el señor Andrés Manuel López Obrador, que hoy, por cierto, hoy es su cumpleaños. Ah, y el día de San Diego, mira. ¿Cuántos cumple el señor? Todos. No sé, 65. 65 años. Pero bueno, pues no ha cerrado esta lista, y como fiesta de 15 años, pues se agregó o se están agregando más personas. Y el martes la presidenta de Morena, que tiene nombre de, no sé cómo se pronuncia, Jade Cole Polemsky. Jade Cole tiene nombre de como de luce. De paracetamol. Ah, ya, ¿no? Ya, sí, como ándale. Medicina. Tómate un Jade Cole. Confirmó que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, la Fanta Naranja, que está como presidente de Estados Unidos, sí va a venir a la fiestota de ah, siempre sí. Dijo que sí, pero después tuvo que salir el vocero del equipo de transición del señor presidente, Jesús Ramírez, para decir que no es cierto. Que el único del gobierno gringo que ha dicho que sí viene es Mike Pence, que entonces que no le sigan el tren del mame, que no ha confirmado Donald Trump, que todavía están viendo ahí si sí o si no y qué onda. Es que si no lo van a montonear la caravana aquí. Imagínate. No, hombre, imagínate el encuentro Trump. Oye, si como se suben al, si como se suben a la bestia, se suben al avión presidencial de Trump. Sí, como se suben a la bestia. Oigan, este martes 13 de noviembre ya empezó el juicio contra el Chapo. Ya empezó. Empezó y todo estaba bien padre. Que si un jurado era imitador de Michael Jackson. Y que uno era fan del Chapo. Que era un autógrafo. Fan del Chapo, y luego que si el Chapo se la pasaba abrazando allá a la esposa, que bueno, pues ha tenido bastante abstinencia. Y todo estaba bien jajaja, y que el meme, jajajiji. Cuando de repente me imagino como el bueno, según la AFP, tengo que aclararlo, el abogado del Chapo, salió a la luz con que ahora resulta que al parecer el Chapo sobornó al expresidente Felipe Calderón y al actual que está saliente, Enrique Peña Nieto. Me imagino como el Chapulín, ¿no? Como el Chavo de... Y todos hablando y de repente... ¡Y dijo lo del soborno! ¡Y le dio millones a Felipe Calderón! Imagínate el tamaño de declaración. Escándalo. Luego, Eduardo Sánchez... ¿Se le bajó a Calderón? No, bueno. Sí. La sangre, sí. Y no la dejó, no la dejó llegar. Enfriega Calderón. Que hago chiles súper picosos, ni qué nada, güey, no. Enfriega Calderón, bueno. Tuiteó que eran falsas las declaraciones del abogado. Ni modo que diga, la neta sí es cierto. La verdad sí. Yo sé, pero mira, estaba muy atento. Y también el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, desmintió lo que dijo el abogado del Chapo, diciendo que no, ¿cómo creen que no? Que también, ¿en qué cabeza cabe que el narco y el gobierno van a estar involucrados? Pues saludos a un amigo panista que se la pasó tuiteando defendiendo a Calderón y dijo, ¿le van a creer a un criminal que se ha fugado, que ha matado? Que o sea, ¿le Felipe van a o...? No. Chapo. Ya. Saludos. Especifiquen. ST. Y también, oiga. Hoy lo deberíamos entrevistar, fíjate. Deberíamos traerlo para... Deberíamos traerlo a Sergio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo quedó el Instituto de la Juventud después de...? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Sí. Sobornos. Así fue. Así estuvo la noticia, amigos. Va a estar muy bueno este juicio. Creo que va a haber una serie después de esto. Entonces, ojalá. Ya salió para la nueva temporada. Oigan, ya se están comunicando, pero ya nos tenemos que ir a un corte. De regreso platicamos, seguimos a emprender el cerro. Entonces, ¿quién era el criminal entonces? O sea, Chapo, no me acuerdo si Felipe o... Imagínate que estudiaba acá bebiendo Bacacho y luego ve la noticia. No, imagínate el trago amargo. ¡Margarita! De la noticia del Bacacho. ¡Ahí voy! ¡No, otro trago! ¡Ponle más agua! Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Nueve de la noche con 19 minutos, seguimos en Prender el Cerro, hay mucho regalo. A ver, recordemos, recapitulemos, mucho. ¿Qué tenemos? Yo traigo 30 pesos en la bolsa, okay. Que los quiera, y también tenemos un pase doble VIP un pase doble VIP para ver a la Diablo Squad, que es el próximo viernes 16 de noviembre a las 9:15 de la noche. Está Sergio Mejorado, está Tavo Morales, está La Mole y creo que ya, ¿no? O falta alguien. Qué bueno que está Sergio Mejorado, ¿andaba enfermo o qué? Sí. Diego. Un pase doble también para Versuit Vergarabat, perdón, el 24 de noviembre a las 9 de la noche. Ricky. Los pases de la Ciudad de los Poetas Muertos en el Teatro Diana, el miércoles 21 de noviembre a las 7 de la noche. Y pase doble para el show de Roberto Flores, stand-up comedy, el próximo jueves en Chapultepec y Libertad, en un bar que está ahí. También para que se los lleven, WhatsApp 33 23 46 6142. ¿Y el profe qué va a regalar, profe? ¿Qué regala? ¿Clases? Nada, los mismos boletos de... El Diablo Squad. El profe, puede regalar una historia, fíjense. Hoy acaba de abrir una cuenta de Instagram y un blog, ¿no? ¿Sí es un blog? Sí, a ver, cuéntanos. Rápidamente, pues, un blog donde cuento ahí algunas histerias e historias que vienen a mi cabeza. Cuentos y algo de poesía. Quien guste unirse es @otrahisteria en Twitter, Instagram y también en el blog. Pero es poeta vivo, no poeta muerto. Sí, sí, a sí, diferencia sí, no, de los boletos de Ricky. Exactamente, exactamente, porque... Y no está Poncho Herrera. No, fíjate, ahí sí se lo madre. Ahí sí yo voy a perder followers por eso. Y es el momento de Diego. Ya, lúcete. ¿Ya? Lúcete. Ah, Diego. Muchas lúcete. Gracias, muchas gracias. Lúcete. Inserte cortinilla. Llegó nuestro momento. Inserte cortinilla. Ya, entonces. Te había hecho tu cortinilla, ¿no? Te cortinilla en vivo. Bueno, iniciamos con las Freaky News, amigos. Dale, porque traes como... Sí, no, traigo como 50. No, nomás son 3. Bueno, después de que el mundo... Permiso. Bruno Miguel García ya la dice, habla del tráiler de Pokémon. Es que, bueno, sí, primero... Bueno, si dejamos la otra noticia. Salió el tráiler de Detective Pikachu. Esta película que está basada en el juego del mismo nombre, que salió para Nintendo 3DS. Donde nos habla acerca de un mundo en el que los Pokémon y los humanos viven en paz. Pero el misterio de la película es que un joven puede escuchar hablar a un Pikachu y lo va a ayudar a resolver misterios, entre ellos, ¿dónde están sus papás? ¿Quieres decir que hay varios Pikachus? Sí, o sea, hay muchos Pikachus, hay muchos Bulbasaur, muchos Charmander. Es que yo nunca viví Pokémon. Entonces, son muchos Pokémon, es como si tuvieras un conejo. Ah, ok. Ya. De muchos. Entonces, ese Pikachu se puede comunicar con él, y lo interesante de esta película es que la voz en inglés es de Ryan Reynolds. Ah, oh, qué interesante. Entonces, sí, es muy interesante. La gente escuchas... en casa, ¿ya viste, vieja? Qué interesante. La voz en español va a ser, bueno, por lo menos en el tráiler estuvo a cargo de Iggy Dukiewicz, mejor conocido como la voz de Iron Man. O sea, Pokémon va a hablar, digo, Pikachu va a hablar como Iron Man. Como ajá. Iron Man. Pikachu va a hablar como Iron Man, y es el único Pokémon que va a hablar, porque todos los demás, pues no, nada más dicen su nombre. ¿Y es el mismo Pikachu de Ash o no? No, no es el mismo Pikachu de Ash, de hecho, probablemente ni siquiera tenga que ver con el arco o con el universo de ¿es Ash. ¿Es otro canon? Es otro canon. Es como, Gizmo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí se llamaba Gizmo? ¿El de los Gremlins? ¿Era Gizmo? Uy, no, era el único que habla, habla. Que habla, habla, habla. No como Ricky. No como Ricky. ¿Cuál es la otra, digo? A ver. Hablando de Ryan Reynolds, pues va a salir una versión de Deadpool 2 que se llama Once Upon a Deadpool, perdón, para en el cine en diciembre, una versión para menores de 13 años, por si se quedaron con ganas de ver Deadpool 2, los menores de 13 años, salió una versión ya sin sangre, sin violencia, sin malas palabras. Pues, ¿para qué la sacaron? Exactamente. La de Heidi. De hecho, fue lo que dijo Ryan Reynolds. Heidi 5. Ryan Reynolds dijo que él no quería hacer esta película. 14. Pero... es por una buena causa porque todo parte de lo recaudado por esta película va para una fundación de niños de escasos recursos y son aproximadamente 18 minutos nuevos que no vienen en la anterior, pero pues son controlados. Es navideña, ¿no? No, nada más es el porque va a salir, el cartel navideño. Es navideño porque va a salir en diciembre. No dudo que le pongan ahí con un CGI algún gorrito de Navidad en alguna escena. Sí, a lo mejor, no lo dudo. En otra historia, pues, salió también el teaser de Toy Story 4 y hoy tuvimos otro avance. Entonces, bastante divertido. Creo que este nuevo tenedor que va a entrar a los juguetes de Bonnie es un tenedor hecho por Bonnie que con su imaginación, al ella pensar que es un juguete, le da la vida de un juguete. Y entonces el conflicto de este tenedor es, no soy un juguete, pero tampoco ya soy un utensilio para comer, y está en este conflicto de qué soy. Hubiera estado más interesante que hubiera sido un pepino. Bueno, ya pasó en la 3. Entre de, no soy una fruta, pero tampoco un juguete. En otras noticias, hace unas horas ya. ¿Cuántas horas? Hace aproximadamente 5 horas. Okay. Se liberó por parte de Fox México. No, todavía no. Se liberó por parte. ¡Ah, no! Se liberó por parte de Fox México un tráiler de la nueva película de Dragon Ball Super Broly con las voces en español latino. Y de hecho, al inicio del tráiler está Mario Castañeda. Y lo presenta y dice que vayamos al cine todos en enero a ver Dragon Ball Super Broly. Esta historia, pues como ya lo hemos platicado, va a mostrarnos un nuevo enfoque sobre la llegada de Goku a la Tierra, porque no llega de bebé y llega con armadura como Vegeta. ¡Wow! ¡Ándale! Mira. Entonces, ¿como su hermano? ¿Cómo se llamaba? Como Raditz. ¿Como Raditz? Así es, llega con su armadura y todo. Y por último, bueno, esta es la que rompió el internet. ¿Tiene armadura dorada como Seiya? No, es una armadura café. Ok. No le alcanzó para la. Ahora bien, esta pregunta sí es en serio. ¿Trae cola o no trae cola? Sí, DVD, sí trae ¿no? cola. Sí, okay. Esa, sí tiene. No sí trae tiene cola, que traer. Pero trae la armadura. ¿No? Y para finalizar, pues, la historia que, bueno, la nota que rompió internet el día de ayer, falleció Stan Lee a los 95 años de una complicación en su neumonía. Neumonía suya de él. Y, bueno, fue trasladado al hospital y ya en el hospital perdió la vida. Y pues está conmocionado el mundo friki por eso. Sobre todo Chumel Torres, puso como 19 tweets sobre eso. Pues es que él sí lo conoció. La gente que sí lo conoció ahorita está presumiendo. No era su compa, no era su compa. Ah, nomás lo entrevistó. Nomás lo entrevistó y toda la gente que tiene su foto, pues ya la puso. Trino subió una foto donde se ve de espaldas. Lejos. Lejos. Se me hace que ni es él. Era un disfrazado de Miguel Hidalgo. Se me hace que era Gis con una peluca. Yo creo que era Jorge Arvizu el Tata. Sí. Creo que era Jorge Arvizu el Tata. El Loco Valdés. El Loco podría ser el Loco Valdés también. Yo estoy entre el Tata y el Negro Araiza. Muchas gracias, pues Diego. Las friki nos quiso ver la cara, era Hugh Hefner. Era Larry King. Oigan, buenas noches, me apunto para los boletos de la Sociedad de los Poetas Muertos, María Dolores Romero Aranda, gracias ya también. ¿Ya se reportó Diego Ortiz Padilla? Diego Ortiz Padilla. Karina Figueroa Rodríguez, también gracias. En Twitter también se están comunicando. Dice Alberto García, participo por los 30 varos. Ya está. Eric Tello, buenas noches, me apunto para los boletos de la Diablo Squad, mi hijo favorito de Franco Estavo Morales. Muy bien, muy bien. En la transmisión de Facebook Live nos dice, bueno, Alan Israel Rodríguez también quiere participar por boletos, él para Versuit Bergarabat, Eduardo Rubalcaba también para Versuit Bergarabat. Dicen por acá que si no se te hacía muy chafa el tráiler de Detective Pikachu. Fíjate que no, porque... Ah, ya, todo. No. O sea, se ve bien hecho. Realmente los Pokémon están muy bien hechos, por lo menos en el tráiler se ven muy bien. Es parte de, pues, llevarlos a la acción viva, a un mundo en el que convive con humanos. El CGI está muy bien hecho. Creo que se tardaron en sacar una película de Pokémon, pero está bien hecho. Muy así bien. Como que se tardaron, como que, uy, ¿cuánto se han tardado? Pues Pokémon estaba de moda en el 2000, ¿verdad? Entonces, sí se tardaron. Dice bastante. Acá, hola, ¿qué tal? Buen lunes, ¿cómo les fue en la marcha fifí? No fuimos, nosotros no somos nada fifí. No somos fifís. Nos está escribiendo de Hawái, yo creo, ¿no? Porque allá es lunes todavía. Repitan el número, por favor, Guillermo Torres Hughes, ahorita lo decimos. Bruno, bueno, ya dijimos ese comentario. Manuel Ortiz participa por los boletos de Bersuit. También dice Uric Iriarte, me anoto por todo. Y el chido es Sergio Mejorado y Hugo el Cojo Feliz. Y se les extraña, a Diego se le extrañaba en el programa, dice Manuel Ortiz. Ah, Ortiz. Casualmente. Saludos. No me lo van a creer. Nos hubieras escuchado por nosotros y no por la parentela, pero bueno. Tenemos en la línea a Isaac Gutiérrez porque la semana pasada estrenó un espectáculo muy interesante llamado Cabaret Puppet Show. Isaac, ¿cómo andas? De maravilla, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Ay, de maravilla, mira. Ay, pues yo tristón por la muerte de mi abuelito, pero todo bien. Por y favor. Se ríe, es un ojete. Sí, qué malo eres, o sea. A ver, platícanos rápidamente de qué trata Cabaret Puppet Show, lo que puede encontrar la gente que vaya a verte mañana, por ejemplo. Sí, mañana es nuestra segunda función. Cabaret Puppet Show es un espectáculo que incluye cabaret, que incluye puppets, que incluye musical. Y show. Sin ser exclusivamente nada de eso. O sea, tenemos puppets, pero no es una obra exclusiva de puppets. Hay cabaret, pero no es una obra exclusivamente cabaret. Y tenemos musicales sin ser un musical completamente, ¿no? Entonces, reunimos varias disciplinas en este espectáculo. Y a final de cuentas, es una crítica social y política donde se rompe la cuarta pared, o sea, donde interactuamos consciente y directamente con el público. se van a reír, van a pasar un buen rato. Si no saben nada de política, es un hecho que se van a reír. Y si saben de política, pues se van a llevar ese plus de poder relacionar ciertas cosas que suceden en la obra con las que suceden en nuestra vida. ¿Y quiénes actúan? ¿Quiénes están acompañándote en el elenco? Un elenco maravilloso, caramba. Tenemos a Adriana Mojica, a María Belén, a Gloria Ramírez, Mariana Treviño, Alejandro Rentería, Christopher Santiago y un servidor, Isaac Gutiérrez. Y pues bueno, todos estamos dirigidos por Guillermo Covarrubias, un tipazazo, la verdad. Y la música está hecha, bueno, toda es original y es por Omar Ornella y las coreografías por Charlie. No ha de tener apellido Charlie. El de la vaca de Troya, seguro. Charlie Ramírez. Oye, Isaac, ¿qué días están? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Y a qué hora van a estar? Pues realmente es una temporada corta. Vamos a estar todos los miércoles de noviembre a las 8:30 de la noche en Foro Periplo, que está ahí por Prisciliano Sánchez, a 4:30 del Templo Expiatorio. Y pues nada, espero puedan acompañarnos y por supuesto que lo disfruten. Mañana en nuestra segunda presentación, ojalá y puedan asistir. Y pues bueno, tú ya asististe, ojalá y puedas compartir qué te pareció la obra. La verdad es que sí me gustó, ya te lo había comentado personalmente. Me gustó, creo que es una muy buena propuesta. La verdad es que ojalá no sea la única temporada, pero por si lo es, vayan mañana. Yo no me esperaría a ver qué sucede en un futuro. Vayan mañana a Foro Periplo, Prisciliano Sánchez 720, ahí entre Rayón y Escorza. Sí, creo que sí, es Escorza y Rayón, para que disfruten de este espectáculo. La verdad es que miren, se echen que su taco de ojo, que su crítica social, que se van sí, a reír. Por favor. Y luego si te toca enfrente, Isaac te da tequila. Y luego sale. Mira qué bueno que me dices. Hay tequila ahí en la obra. ¿Y si te gustan los puppets? Oye, y saliendo, hola, soy Ricky Ruiz, y saliendo te puedes ir a los tamales de ahí del expiatorio. En los elotes, el elote del expiatorio. Por supuesto, Ricky, si tú vas, nos vamos, te invito a un tamal. Ya dijiste, vientos, están buenísimos. Hola, yo soy Edgar Pineda, ¿o puedes ir a los dogos de la UDG también? El que se ponen los dogos en el brazo, como 500 dogos, claro, y los pone el panel encima. También, entonces saliendo nos vamos a los hot dogs. ¿Cómo todo lo que yo soy Diego Ortiz, igual, y nos esperamos toda la noche, y luego los tacos de barbacoa, de espaldas. Y ya igual hacemos una cena completa. Un tour. Ya está, como todo lo comilizamos. Comidas. Lo alimentizamos. Gracias, Isaac. Sí. Mañana entonces a las 8:30. Bueno, lleguen temprano porque la verdad es que sí se está llenando el lugar entonces. Sí, esperemos que mañana sea igual. Y pues bueno, no sé si vaya a haber una segunda temporada, pero lo que sí sé es que si la llega a ver, no va a ser igual. En el Cabaret Puppet Show siempre hay cambios constantes. Y yo pensé que iba a decir, pero si no hay, pues tenemos que pagar las deudas de este. Entonces vayan, muchachos. Sí, tenemos que hacer pagar nóminas. Entonces vayan, por favor, diviértanse. Y por favor, háganos sus comentarios. Boletos en Voy al Teatro, ¿verdad? En Voy al Teatro o ahí en taquilla. Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una linda noche. Y muchísimas gracias por la invitación. Felicidades. Igualmente. Felicidades. Bye. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Prender el Cerro. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Solamente! Deportradas con Edgar Pineda. Nueve de la noche con 36 minutos. No sé si nos permitas tantito. Claro, antes que nada quiero decir que Raer Esqueda le manda un saludo a Diana Amaro y para todos nosotros. Ay, saludos. Ahora sí. A ver, Diego. Para todo él. ¿Qué tenemos en Facebook? Dice Nuts. Dice hola al panel del mejor programa radiofónico, gracias por apuntarme para los boletos de Bersuit, dice Macario Ortega. Enrique Vázquez dice saludos, buenas noches, quiero anotarme para la obra de los poetas. Chavo Curiel dice buenas noches, me apunto a Bersuit, Salvador Curiel. Y acá Sandra dice hola, buenas noches, me encanta su programa, quiero anotarme para los boletos de Bersuit. Saludos. Muy bien, acá en WhatsApp nos dicen Yasmín Judith Ramírez Rodríguez, que quiere participar, ya sea para los de la Diablo Squad, dice que para ella La Mole es el mejor, o para la Sociedad de los Puertas Muertos, y dice gracias, saludos a todos los conductores, los mejores, Prender el Cerro, o ¿Qué te tomas? Claudia Margarita Mesa Sánchez también quiere boletos, pero ella para Bersuit Vergarabat. Señores de Prender el Cerro, móchense con los boletos de Bersuit, aquí la escucha número 15, ya que están de promoción por el Buen Fin. Soy Diego Alonso, Daniel Rodríguez, y saquen los taquitos de tripa y tuétano. Ah, los de tripa. Ya no dijimos nada. La próxima semana vamos a hacer un especial de esto. Un tripómetro. Se los prometemos. Buenas noches, pase para Bersuit. No nos puso su nombre. Y si no tenemos nombre, no podemos. Gracias. 3356 es la terminación para que nos mande su nombre, por favor. Hello, me apunto para los boletos de todos los eventos. ¿Se puede? Si no, pues para la Diablo Squad. Para todo. Pero bueno, ya si me toca la Diablo Squad, pues ya qué. Dice también Giovanni Fernández Cárdenas que para los de la Sociedad de los Poetas Muertos, acá por ejemplo decía, quiero participar para Bersuit, no nos puso nombre. Alan Israel Rodríguez, también para Bersuit, saludos hermanos, buenas noches, quiero participar para los boletos de la Diablo Squad, pero pues no nos puso su nombre, así que ten 6231, ponme tu nombre. Ahí está, mucha participación hoy. Venga, pues venga, sí. Pues miren, vamos a comenzar con información que se dio el día de hoy. No teníamos planeado platicar de esto, pero se dio la información. Pues la NFL dio un comunicado y decidió cancelar el partido el próximo lunes, el Monday Night Football, que iba a ser entre los Chiefs contra los Rams, que ahora son de Los Ángeles. Esto es gracias a, por motivo de la cancha, que está hecho un desastre. Entonces deciden cancelarlo, la cancha está muy mal porque decidieron cambiar el pasto 8 días antes de que comenzara la liga, ¿no? Más o menos, teniendo todo el tiempo del mundial para hacerlo, y después han hecho varios conciertos, el de Shakira, que fue hace como un mes, y el miércoles pasado el de Shakira todavía hace el de Telehit 25 años. Con gente como Axel Muñiz, que estaba en ese concierto, Mario Bautista, Anita y Café. Oye, Anita sí, mi amor, espérame. ¿Axel Muñiz es hijo del Coque? Yo pensé lo mismo. No puede ser. Imagínate que... ¿El hijo millennial de Coque? Por el hijo todavía Marco Antonio Muñiz, don Marco Antonio Muñiz, pero... Ya, el Coque ya... Oye, pero... Acaba en un Sambor, ¿no? Cuando dan el partido, que es a principio de temporada de este partido en el Estadio Azteca, era por los Rams contra los Chiefs, todo el mundo dijo, ¿ese partido qué? ¿Por qué nos mandan ese partido? Una cosa así. Pero resulta que son los dos mejores equipos y los dos van 9-1, 9 ganados, 1 perdido, entonces es como el hay Super expectativa. Bowl ahorita, sí, es un buen partido que pues ya está cancelado, ¿no? Sí, no, y la verdad es que se genera mucha molestia entre los aficionados de la NFL porque no solo múltiples eventos no deportivos, pero también recordar que Cruz Azul recién se mudó al Estadio Azteca, ¿no? Entonces había partidos de liga, partidos de copa de los dos equipos, tanto de Cruz Azul como América, ¿no? Entonces cambiar un pasto que tenía 40 años siendo la mejor cancha de México... 8 días antes del inicio del torneo de la Liga Mexicana, creo que ahí alguien se va a quedar sin trabajo. Ajá, ¿y para qué lo cambias si es una alfombra desde hace tiempo? Entonces no veía el motivo de... O sea, el motivo es hacer un pasto híbrido, ¿no? Pero también con una buena planeación, ¿no? No 8 días antes de que comience el torneo y todos se los, les advirtió y les pidieron que mejoraran las condiciones. Se había esparcido el rumor de que iban a cancelar... Bueno, iban a mover de sede algunos partidos del América y de Cruz Azul. Miren, un detalle ahí también es que el Estadio Azteca, toda la infraestructura fue cambiada para cumplir los requisitos de la NFL, para el contrato de 3 años que justo terminaba con este partido y que bueno, después de esta vergüenza, yo no creo que la NFL decida volver pronto. Pues sí, esa es lo que iba a comentar, lo cambias y le inviertes mucho dinero por motivos de NFL y lo último que cuidas es el partido de NFL, pues como que está bastante mal, ¿no? Entonces, pues bueno, no se suspende el partido, se cambia de sede y va a ser el mismo lunes, pero va a ser en Los Ángeles. Como debería ser. En el campo de los Rams. Qué desagradable. ¿Por qué no se lo traen aquí al de las Chivas? El Rose Bowl. Al de las Chivas. Hubiera sido la mejor opción. ¿Sabes? Yo sí creo que un partido de ese nivel, a lo mejor en el Akron, sí pudiera funcionar. La bronca es la capacidad. Y tiene, pero ¿cuánta gente iría? Seguramente no tuvo la misma, ¿cómo se puede decir? La misma demanda, el del año pasado de Raiders contra los Patriotas, que el de Chargers contra Ya no había boletos, o sea, la realidad es que al ser el único partido al año para toda la fanaticada de la NFL, se vuelve, pues sea sí, el equipo que sea, ¿no? Tienes razón, tienes razón. Pues así sí. Sea ver a la verdad delfines. Es que aunque no fuera una como los delfines. Oigan, y bueno, ya pasando a otra, comentábamos al principio del programa que pues el sábado iba a ser el partido de ida en Buenos Aires, en la Bombonera, de Boca contra River Plate, la final de Libertadores, que es una final soñada tanto por los organizadores del torneo como el fútbol argentino. Y el mundo en general, ¿no? Yo creo que... Sí, está muy... ¿Cuántas copas tenés vos? Creo que fue la primer Copa Libertadores, que la final que llegó a oídos del fútbol europeo. Mucha gente de Europa estaba al pendiente del partido y, bueno, desgraciadamente, Edgar, el sábado... El sábado cayó una tormenta horrible. Un diluvio. Horrible. Del sol, entonces... Se canceló, bueno, se pospuso el partido para el domingo y se suspendió. Ese sí ya se canceló, un concierto de Robbie Williams por la lluvia, entonces... Así estuvo, pero se jugó el domingo. Okay. Y se jugó el domingo a la 1:00 p.m. y vimos un partidazo. Fue, yo pensé que iba a estar más intenso en cuanto a patadas, y no, fue muy bien jugado. A lo mejor las patadas son para la vuelta, pero fue un 2-2 donde comenzó ganando Boca Juniors con un gol de Ramón Ávila, y a los 2 minutos empató Lucas Prato. Y antes de irnos al descanso, Pipa Benedetto, este delantero ex del América y ex de Xolos, metió el 2-1. Acá lo teníamos en la banca y, bueno, está rompiendo la Liga de Argentina. Ya fue, estuvo peleando el goleo, ¿no? De la Argentina. Todo. Fue al Mundial, según yo. Se lesionó antes del Mundial, pero... Estaba en la lista. Y un autogol de Carlos Izquierdos, este que era el capitán de Santos hasta el torneo pasado. Un centro por ahí frontal, la peina y no alcanza a llegar al portero de Boca. Entonces quedan 2-2 y todo queda abierto para la vuelta, que es... El sábado 24 de noviembre a las 2:00 p.m, hora de México, en el Monumental de River Plate. Quiero ver una transmisión de ese partido con el Tano Pazman. ¿No ubican al Tano Pazman, que era el que le gritaba a la tele, ¡la con! Sí. Otra cosa curiosa acerca de este partido es que estaba originalmente planeado para que la vuelta fuera el 28 de noviembre, pero coincidía al pasar dos equipos argentinos y dos equipos de Buenos Aires con la G20. Entonces, por ahí hubo una lucha de egos entre la Conmebol y bueno, la G20, que qué puede ser más poderoso que la G20, y al final cede la Conmebol y decide recorrer el partido. Esto por motivos de seguridad, digo, sabemos cómo se torna el asunto entre las barras bravas de los dos equipos en Argentina. Y bueno, decide mover el partido por cuestiones de seguridad, para cuidar a los presidentes y no a los futbolistas y a los locos de las barras. Entonces, sí, por este motivo se cambian y se hace sábado, que no era sábado regularmente las finales, eran entre semana. Este es el último torneo de Libertadores que se juega ahí de vuelta a la final. Los demás ya van a ser en campo, como tipo la Champions, que es en campo alterno, un solo partido. Okay. Entonces todo coincidió para que fuera la final. Copa Libertadores. ¿Y cuándo es? De este sábado al otro, que es el sábado 24, a las 2:00 p.m. ¿La Libertadores es menos importante que la Champions? Digamos que es la Champions de América. Ah, ok. De Sudamérica, en este caso. De Sudamérica, sí. ya me quedó claro, entonces, todo el... todo el argumento. Y bueno, y ahora hablando de esto, bueno, en la Liga empató el Atlas a 0, otra vez no metió gol, ganaron las Chivas y empató el América. Tigres por él le pegó 6-1 al Puebla, entonces decían, Tigres a lo mejor no califica y siempre es un candidato. Siempre va a ser un candidato, queda una jornada en nuestro torneo, se va a poner muy interesante la liguilla y bueno. Y a ver, ¿quién creen que quede campeón ya? Cruz Azul. Yo creo que Tigres América es la final otra vez. Tigres América la final. O sea, ¿no va a llegar creo que va a Tigres América y van unas tripas. Me debes unas, por cierto. Debes unas del los Dolphins. No, para que abrir la boca, ¿verdad? Y bueno, y rápido, antes de irnos, pues va a jugar el México contra Argentina, 2 partidos, el viernes y el martes. La lista de Argentina, pues prácticamente, salvo Leo, que es medio equipo. Leo no viene porque pues está como de un tiempo ahí sabático sin la selección este año. Pero de ahí en más, pues trae a todos, ¿no? Yo creo que trae a lo mejorcito. De hecho, trae a Mauro Icardi. Cuando está Messi, por lo regular no va Icardi, por ahí pleitos de faldas. Pero como no viene Leo, viene Mauro Icardi, que es el goleador del Inter, que está ahí peleando a tope contra la Juve en la Liga Italiana. El único convocado de la Liga Mexicana es Marchesín. Yo creo que va a jugar por ahí el martes, ¿no? Yo creo que sí le van a dar uno. Para mi pronóstico es que el viernes juegan los titulares, los europeos, tanto de México como de Argentina, y el martes ya juegan por ahí los otros Que son como de la liga local, se puede decir, ¿no? Y de México regresa Memo Ochoa, está José de Jesús Corona con sus 150 años y Hugo González, está Néstor... ¡El camaleón! Me sonó como... Néstor Araujo, que se acaba de quedar sin técnico, que era Mohamed, viene del Celta, él regresa a la selección, pues está Edson, Edson Álvarez, de lesionados del Tri, no viene el Chucky Lozano. De hecho, quiero decir que el, una de las más prestigiosas revistas de Inglaterra, la Goal, lo puso entre los mejores 50 futbolistas del mundo del año pasado. Digo, lugar 47, pero vaya, ahí, está, pero mexicano, está, ahí vamos, ¿no? Y tampoco está, juega Angulo de Cruz Azul. De Santos. Se fracturó la mano en el partido contra América. En su lugar viene el, bueno, Balcata de Cruz Azul. Y de Argentina no juega Otamendi, que tiene por ahí una algo de, del talón de Aquiles. A Salvio y Saracho, que juega en Argentina, en la Liga de Argentina, es liga local. Y pues van a estar buenos los partidos, sobre todo el del viernes, creo yo que son buenos sinodales. Pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias. Ustedes, mucha deportiza, bien. Mucha friquiza. Mucho regalo. Y de regreso, ¿qué tenemos, Ricky? Mucha tenemos, canción. Tenemos mucha música. ¡Vámonos! No, ¡ya! Con todo gusto. ¡Corte! Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Prender el Cerro. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdóname. Perdónenos, Chopin, con Ricky Ruiz. Para que suene el cubo, muévelo. Parece, ¿verdad? ¿No es la de Caló? No, no es. Sí, Daft Punk, es increíble que yo mira. siendo fan de este dúo, nunca haya puesto en este programa Daft Punk. Pero mira, es increíble, es increíble. Sí, todos los días si no me lo dices, no me lo creo. Qué increíble es. Qué increíble que este bueno haya puesto a Daft Punk el día de hoy. Pero bueno, amigos, Around the World. Alrededor del mundo. Ok, gracias. Escuchen, ¿han escuchado la letra de esta canción? Todos la conocemos, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver si vale poquito, Beto. Creo que ya viene la letra, me parece que viene. Todavía no viene, pero podemos esperar un poco. Qué padre es cuando la letra se repite. Cuando la letra es repetitiva, como en este caso de Around the World, que repite lo mismo durante toda la canción y no hay ninguna variación. Escuchen. ¿Qué les parece? ¡Qué padre! Muy buena, ¿eh? Está rítmica, ¿no? Está rítmica, no dice otra cosa que no sea Around the World. ¿Les gustó? Sí. ¿No les da como emoción este ritmo generado después de repetir tantas veces la misma frase? Bueno, pero pues no solamente Daft Punk, sino Jimmy Smith con Chain of Fools. Repite lo mismo. De hecho está rankeada como en el segundo lugar de las canciones más pegajosas, pero que están repitiendo todo el tiempo la misma palabra. Chain of Fools. Ahí no entra la de... Oye. Mariana Suárez de me equivoco. También podría ser. O la de podría Corazón ser, de Melao. Podría ser. Y por ejemplo, Queen, aquí le voy a hacer un pequeño movimiento para ahorrar tiempo, pero Queen también tiene una canción ahora que está sonando tanto, Somebody to Love. Ahora que está sonando tanto, ahora. Dice. Ahora, escucha. Porque nadie los conocía. Oye. Somebody. Find me. Y repite mil veces Somebody. ¿Les gusta? Me gusta. ¿Les gusta? Yo creo que están padres todas. Yo creo que están padres, pero si nos ponemos a pensarlo, lo mejor es darle como un toque solamente. Solamente sí, un toque a las repeticiones. Y por eso, como tengo mi grupo favorito, Déjame Amarte Otra Vez de Bronco. Lupe Esparza sí que sabía cómo repetir las palabras para que sonaran así chidas. Si no me creen, escuchen esto. Sabes. ¿Qué hubo? Cada integrante decía un sabe. Y otra vez, mira. Sabe. Oye, ahorita, entonces ahorita cuando le tocaba a Choche ya no se escucha nada. No, pues ya como, Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Qué bueno que la arrolladora no tiene una versión porque se va con todo. Dicen que ahora con el sabes nosotros. Dicen que ahora sí podemos hacerlo. A ver, empieza Diego es Choche y Ricky es Lupe. Sergio, ¿cómo se llama? Ramiro. A ver, empiezas. Sabes. No, pero tú eres Choche. Tú eres un muerto. Tú te quedas callado, digo. Por eso decía. A ver, venga otra vez. Una, dos, tres. Sabes. Mira, ¿cómo se quedó? Ni con Ouija sale esta rola. Pero bueno, oigan, y aparte esta parte que viene es mi favorita, porque es como cuando alguien te habla por tu nombre en tu trabajo, pero tienes otros tres tocayos. Mira. Dime. ¿No? Cuando te habla tu jefe en el trabajo, pero tienes más tocayos, ¿no? Fíjate, venga. Dime. ¿A poco no? No es Lupe Esparza un genio musical. Claro. ¿A poco no? ¿A quién se le pudo haber ocurrido? Adelantado. Es la visión, es decir, a ver, Choche, tú dices una vez, oye. Y que dijera, no, pero espérame, primero va Ramiro y luego Choche por el tono. Y aparte el orden, exacto. Ahí, bueno. Sí, sobre todo porque eran muy entonados. Amigos, hasta aquí, Prano Chopin. Gracias. Qué bonito, qué buena. Gracias. Saludos también a todos los que se anotaron, a todos los que se contactaron. La verdad es que ha sido un gran programa en cuestión de participación. Lástima que todo fue mentira, no les vamos a regalar nada. No, ya. Es momento de decir ganadores, por Venga. Favor. De la Diablo Squad, el próximo viernes 16 de noviembre a las 9:15 de la noche en la zona VIP para ver a Sergio Mejorado, Gustavo Morales, La Mole y no sé quién más. Venga, el ganador o ganadora es... Karencita Rodríguez. Las urracas parlanchinas de vamos a jugar. Para ir a ver a Bersuit Vergarabat, gira mundial 30 años en el Teatro Diana. El sábado 24 de noviembre a las 9 de la noche se lo ganó. Macario Ortega se lo ganó. Se lo ganó. Se lleva el premio. Se lo ganó. Me falta mi papelito. Falta mi papelito. Dile, producción. Dile random. Oiga, señora. ¿Qué pasó? Me Perdón, falta mi papelito. Ah, no, te lo había pasado. Mira, ahí. Se lo quedó Diego. No. Para la Sociedad de los Poetas Muertos, el ganador es Fernando Sánchez Delgado. Muy bien. Carpe diem. Y para los de Roberto Flores, la ganadora es Rebeca Gómez. En el caso de la Diablo Squad, de Bersuit Vergarabat y de la Sociedad de los Poetas Muertos, tienen que recoger sus boletos en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, entre el Auditorio Telmex y Calle 2. Vengan pronto, porque... Vengan a partir de mañana, sí. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. De preferencia mañana a las 10, porque luego... Sí, no vaya a ser. Y para los de Roberto Flores... Con copia de la IFE. Sí, por favor. Copia de la IFE. Para los de Roberto Flores, los boletos se entregan directamente en taquilla con copia de tu identificación, ahí en un bar que está en Chapultepec y Libertad, Chapultepec 177. Muy más urbano. Información, exactamente. Más informes en la página de Stand Up GDR, pero Rebeca, ahí llega con copia del IFE, en taquilla van a tener tus cortes. Muy urbano y muy en vivo. Vámonos ya, muchas gracias Ricky Ruiz. El tour urbano. Gracias a ustedes amigos, @pilotolunar, síganme porque estoy cayendo en seguidores, pero así a borbotones. Niveles, sí, no. Se me están yendo de las manos mis seguidores. Algo dije. Dejamos ahora así. Síganlo. Denle. Follow. Sí, a ver, va. Una, dos, tres. Follow. Gracias, Edgar Pineda. No, hombre, gracias a ustedes y vean el Partido de México el próximo viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Si mal no recuerdo. Exactamente. Diego Ortiz. Muchas gracias. @DiegoOrtiz55. Nos escuchamos el próximo martes. Díganme su opinión acerca de Detective Pikachu. A ver, ya vi que hay polémica ahí. Sí. Y también gracias a Oscar Rodríguez. Oye, profe. Tu blog otra vez. @otrahisteria en Twitter, Instagram y también en el blog. Otra histeria. Otra histeria. ¿Y tus redes personales? Oscar Eduardo, Eduardo con doble R. Muchas gracias otra vez, Prender el Cerro, por esta invitación. Muchísimas gracias. En los controles estuvo Beto González. ¡El Camaleón! Camaleón. Mi nombre es Alberto Velarde. En redes me encuentras como Velarde Línea. Hasta el próximo martes aquí en la Universidad. Nos vemos en el Corona Capital, amigos. Buen fin, que vayan. Porque es el buen fin, ¿eh? Por eso. Compren una pantalla. ¿Crees que el Camaleón algún día vaya a vernos? No, en la vida, le. No fuera un evento de Yamaifrica o Jamaica. No fuera el chango marrango ahí, porque mira, en chinga. Hasta les avientan caco y ahí sigue. Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el Cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.